Ok, listos, vamos a empezar. Empiezo a manotear, no puedo escapar de los dulces besos que ya me sabe dar. Bailar.